hasta que no llegó la democracia, yo decía que mis papás se habían muerto en un accidente de autos. Yo vivía con mis abuelos me habían dicho que yo dijera eso por un tema de seguridad. Porque el hecho de ser hijos de un desaparecido, de un militante político, ya te ponía en riesgo. Ya era un riesgo. Era un riesgo para mí, para mis abuelos. Entonces, yo tenía que inventar esta historia de que se había muerto en un accidente de tránsito. Y me acuerdo que una maestra de segundo grado, ya estaba en el 83, próximo a llegar la democracia, era una maestra que yo quería mucho, todo el mundo sabía en la escuela que eso no era cierto, se decía Radio Pasillo, y me agarró en un recreo y me preguntó: Pilar, no es verdad que tus papás murieron en un accidente de tránsito, ¿qué les pasó? Yo, que era una niña de 7 años, le pregunté si tenía algún familiar o amigo militar. Me dijo que no y le conté la verdad. Después de que le conté la verdad, ella me dijo que su papá era militar, pero que me quedara tranquila, que no le iba a decir nada. Por supuesto que no me quedé tranquila y me pasé todo ese año pensando que nos iban a venir a buscar a mis abuelos o a mí por bocona. Y no me animaba ni siquiera a contarle a mis abuelos que yo había roto el silencio y que había dicho la verdad sobre mis papás. Para que se den una idea hasta dónde calaba el tema del silencio y el miedo. Cuando termina la dictadura, tampoco uno lo decía abiertamente, porque haber sido hija de un militante era mala palabra. Era decir que mis papás habían sido montoneros, era, bueno, vos sos una subversiva. Sí, sí, digo, hoy me río y digo, sí, claro. Y con orgullo digo que eran subversivos de un orden que era injusto. Subvertir es querer modificar, es querer cambiar un orden que no, en este caso, que no era justo. Entonces, la verdad es que hoy lo puedo decir a mucha honra, pero durante